10:35. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 20, la visión de la santidad. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La ofrenda de azucenas. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La ofrenda de azucenas. Observa todas las baratijas que se confeccionan para colgarse del cuerpo, o para cubrirlo, o para que las use. Contempla todas las cosas inútiles que se han inventado para que sus ojos las vean. Piensa en las muchas ofrendas que se le hacen para su deleite, y recuerda que todas ellas se concibieron para que aquello que aborreces pareciera hermoso. ¿Utilizarías eso que aborreces para cautivar a tu hermano y atraer su atención? Date cuenta de que lo único que le ofreces es una corona de espinas. Al no reconocer el cuerpo como lo que es y al tratar de justificar la interpretación que haces de su valor basándote en la aceptación que tu hermano hace de él. Aún así, el regalo proclama el poco valor que le concedes a tu hermano, del mismo modo en que el agrado con el que él lo acepta refleja el poco valor que él se concede a sí mismo. Si los regalos se han de dar y recibir de verdad, no se pueden dar a través del cuerpo. El cuerpo no puede ofrecer ni aceptar nada, tampoco puede dar o quitar nada. Solo la mente puede evaluar. Y solo ella puede decidir lo que quiere recibir y lo que quiere dar. Y cada regalo que ofrece depende de lo que ella misma desea. La mente engalanará con gran esmero lo que ha elegido como hogar y lo preparará para que reciba los regalos que ella desea obtener, ofreciéndoselos a aquellos que vengan a dicho hogar o a aquellos que quiere atraer a él. Y allí intercambiarán sus regalos, ofreciendo y recibiendo lo que sus mentes hayan juzgado como dignos de ellos. Aquí les leí los primeros dos párrafos, las ofrendas de azucenas, ¿no? Cuando nos habla de las baratijas que confeccionan, no necesariamente se refiere a los collares, a los aretes, ¿no? Todas estas cosas que tal vez uno se está imaginando, sino a todo lo que nosotros nos ponemos según esto, pues para vernos como nos queremos ver, ¿no? Si nos calificamos como bien, me quiero ver muy bien, me quiero ver elegante, me quiero ver de esta u otra manera. Entonces, a esto es lo que se refiere, todas las cosas que nosotros confeccionamos o que nos confeccionan para colgarse en nuestro cuerpo y que se han inventado para que nuestros ojos vean esto y en base a lo que ven, pues se haga un juicio, ¿no? Entonces, estos accesorios que nosotros nos ponemos o estos regalos que nosotros recibimos, pues no son para nada azucenas, por ejemplo, ¿no? El Hijo de Dios nos perdona a todos y nosotros podemos ofrecer el perdón si realmente estamos en sintonía con el amor, ¿no? ¿Se acuerdan de la reflexión del día de ayer de Buda? Que dice que pues nada más uno perdona. Dice, yo no te puedo perdonar, le dice a la persona que vino y lo escupió y lo insultó y le tiró tierra, ¿no? Él salió de su trance de meditación para contemplarlo con amor después de todo eso que le hizo. Y en cambio sus discípulos, que llevaban varios años con él, pues se enojaron bastante, lo agarraron, lo golpearon un poco, no sé, ¿no? Lo insultaron también. Y entonces ahí es donde el Buda pues realmente pone en práctica la unión y el amor y decir, pues eres mi espejo y te voy a contemplar con amor. Obviamente no dice eso, pero realmente es lo que hace, ¿no? Le demuestra amor y compasión, ¿no? Entonces, cuando él después viene y le pide perdón, le dice, no, o sea, tú te puedes quedar aquí, porque dice, me puedo quedar con ustedes, pues a meditar, ¿no? Y él le había dicho antes, quiero que vengas, todo esto que hiciste hoy, quiero que vengas todos los días y hagas lo mismo que estás haciendo, porque pues se supone que todos los que están aquí conmigo están pues en un estado de meditación y de amor y reaccionan de esta manera, entonces quiere decir que pues no están realmente aprendiendo la unidad, la unión, ¿no? con nuestros hermanos y pues simplemente pues hay falsedad, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Podemos llevar este libro, llevar las lecciones o las personas que siguen la Biblia, ¿no? Y de repente, pues nuestras acciones, pues dicen otras cosas o hacemos otras cosas, ¿no? Como hablamos mucho del amor, hablamos del perdón, hablamos de la unicidad, hablamos de la presencia, ¿no? De estar presentes. Y después de la charla, del curso, después de la lección, ¿qué hacemos? Tal vez nos enojamos, tal vez nos molestamos, tal vez nos irritamos, tal vez nos ponemos tristes, tal vez empezamos a tener pensamientos del pasado o del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos realmente coordinados con lo que realmente pensamos que deberíamos estar, ¿no? Y entonces, bueno, el punto de que les decía ahí es que le dijo Buda, yo no te puedo perdonar, porque solo perdona un ego herido. Y entonces, ahorita que les hablo del perdón, obviamente habrá personas todavía que no comprendamos, ¿no? Por completo, ¿no? El perdón, ¿no? Obviamente todos queremos llegar a este momento en el que dices, pues sí, yo no necesito perdonarte nada, me hago responsable, ¿no? De lo que yo estoy interpretando en la vida, de lo que yo estoy asumiendo que es mi vida, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces no hay necesidad de perdón. Pero si todavía no se comprende bien esta idea, y el libro pues vamos a paso a paso, ¿no? Entonces más adelante nos va a decir lo mismo, nos va a decir que pues no hay necesidad de perdón cuando realmente tú estás viviendo presente y tú estás viviendo totalmente en la unión, en la unicidad y en el amor. Pero eso ya va a ser en otros episodios más, ¿no? Pero el punto es que ahorita nosotros estamos en un momento en el que sí le damos mucha importancia a las cosas que creemos que son importantes en nuestra vida. Tal vez para ti, si tienes familia, pues hijos, pues van a ser tal vez lo más importante. Si tal vez eres una persona soltera y te estás comprando tu casa y tu carro, tal vez dices, eso es lo más importante ahorita en mi vida. O tal vez si te gusta viajar por el mundo, o sea, cosas temporales, ¿no? Le damos importancia a las cosas temporales y decimos, esto es lo que realmente importa en mi vida, ¿no? Eso es lo que nosotros elegimos y elegimos eso como nuestro hogar. Y al elegir esto en nuestro hogar, pues estamos llenando nuestro hogar de ilusiones. Y después, pues viene el sufrimiento, ¿no? Porque nada es eterno. Nada en esta vida es eterno, todo es temporal, nosotros somos temporales y cuando estas cosas se nos quitan o se descomponen, por ejemplo un auto, si te compraste un auto de esos de los más caros, ¿no? Que cuestan hasta $1,000,000 o más o que cuestan ciento y tantos miles de dólares, ¿no? Y tal vez ese auto no sé, se te descompone, se choca, no sé. Entonces, imagínate cómo se convierte la persona, ¿no? Que es dueña o que cree poseer ese auto, ¿no? Igual nos pasa a nosotros con las cosas que le damos mucho, mucho valor. ¿Pero eso realmente quiere decir que tengan valor? No. Hasta el más, el diamante más hermoso y más grande y más caro del mundo, realmente, si lo vemos desde la perspectiva en que se tiene que ver, pues no tiene nada de valor. El valor nosotros se lo ponemos, y de hecho así es como pues ciertos artefactos, ¿no? Uno le pone el valor y lo vende, o sea, tal vez esto pertenece a tal año de tal rey, de tal esto, y tal vez es un calcetín roto, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? 100,000 euros. Ok, yo pago 100,000 euros. No, yo pago 105,000 euros. Entonces, cada uno le está poniendo valor a lo que uno cree que lo tiene. ¿Lo tiene realmente un calcetín roto del año de... uff? Pues no, ¿no? Estoy diciendo cosas que parecen absurdas, pero que si ustedes se ponen ahí a investigar y ven ahí, o sea, reliquias, cosas que dices tú, ¿cómo es posible, no? Porque así somos. Los seres humanos tergiversamos todo y pensamos que eso es lo que vale, entonces eso es lo que cuenta, eso es lo que la otra gente cree, entonces eso ha de ser verdad. Pero no, no es verdad nada de eso. Entonces vamos el día de hoy a conducirnos al camino correcto, al camino del cielo. Y ahí vamos a sentirnos pues acompañados y guiados, ¿no? Porque la santidad que nos guía se encuentra dentro de nosotros, al igual que nuestro hogar. De este modo vamos a hallar lo que aquel que nos guía dispuso que hallásemos. Este es el camino que conduce al cielo y a la paz de la Pascua, donde nos unimos en gozosa conciencia de que el Hijo de Dios se ha liberado del pasado y que ha despertado al presente. Esto nos lo dice en el apartado número 10, ¿ok? Ahora somos libres, ahora las azucenas de su inocencia no se ven mancilladas por la culpabilidad. Aquí no existe la culpa, ni culpables, ni culpabilidad, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos perfectamente resguardados, no tenemos miedo, no estamos influenciados con la idea del pecado. Hoy recibimos estos regalos y nos encontramos a salvos. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es nuestro amigo y nos ha liberado de esa crucifixión en la que nosotros nos ponemos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que nos imaginamos, ¿no? Que hicimos en la vida o que no hemos hecho. Hoy vamos a estar conscientes de que no estamos solos, que no nos abandonará el que todo lo sabe, nuestro Maestro, y que podemos concederle esta libertad que nosotros estamos siendo conscientes de ella, que podemos concedérsela a nuestros hermanos, ¿no? En esta libertad radica también la fortaleza y pues nuestra conciencia, ¿no? Que está radiante y que nos conduce a nuestro hogar. Es como una lámpara encendida, como nos dice aquí ya en el último párrafo, en el enunciado 6 del párrafo 11. La lámpara está encendida en ti para que le des luz a tu hermano. Y las mismas manos que se la dieron a tu hermano te conducirán más allá del miedo al amor. Y bueno, con este bello apartado vamos a irnos rápidamente a la lección 156, si no me equivoco. Sí. Y hoy nos dice, camino con Dios en perfecta santidad. ¡Qué bonito! Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así: